compañeras y compañeros anarquistas y subversivos deponen huelga de hambre tras significativos avances. Este lunes, al cumplirse 50 días de la huelga de hambre iniciada el 22 de marzo por Mónica Caballero, Marcelo Villarroel, Francisco Solar, Juan Flores, Joaquín García, Pablo Bamondes y Juan Aliste Vega, quien por su estado de salud no pudo renunciar a su alimentación, la y los compañeros han decidido deponer la medida habiéndose avanzado en el alcance de los objetivos definidos en colectividad. Según declaraciones recogidas en el punto de prensa efectuado durante la tarde de este lunes en la Villa Olímpica, la huelga se depone con las siguientes variaciones en el peso corporal de cada compañera y compañero. Mónica Caballero perdió un total de 10 kilos de peso corporal. Joaquín García, un total de 12 kilos. Pablo Bahamondes, un total de 15 kilos. Juan Flores, un total de 13 kilos. Francisco Solar, un total de 10 kilos. Y Marcelo Villarroel, un total de 10 kilos. En concreto, la movilización logró una serie de avances que encaminan hacia una derogación de los nuevos requisitos para optar a la libertad condicional. Uno de los avances fue el ingreso de una cautela de garantía en favor de Marcelo Villarroel por la afectación de sus derechos. La abogada Claudia Rodrigo, perteneciente al equipo jurídico de Marcelo Villarroel, expresó: acá hay que entender, como todos más o menos ya hace bastantes días que están interiorizados un poquito más sobre esto, estar abajo una ley es algo muy difícil, decir. Una de las reivindicaciones de la huelga era abajo el DL-321. Sin embargo, esta acción no es para que el DL se venga abajo porque es imposible. Como es un decreto ley, tiene que ser una reforma del Parlamento que lo modifique. Es decir, estar abajo una ley. Como eso no es posible por ahora, y también los compañeros que están en huelga lo saben, lo que estamos viendo específicamente en el caso de Marcelo es ir a su caso específico y presentarme ahora una acción que se llama cautela de garantías para que los problemas derivados de la aplicación retroactiva del DL-321 los pueda ver un juez de fondo, se pueda haber un debate ante un juez de fondo. De parte del equipo jurídico de Marcelo, se considera la existencia de múltiples afectaciones a sus derechos fundamentales, destacándose el derecho a la irretroactividad de la ley penal, el principio in dubio pro reo, duda a favor del reo, que es un principio que rige en todas partes desde la Revolución Francesa, así como también el derecho al debido proceso, ya que, según explica la abogada, Gendarmería no puede tomarse estas atribuciones si es un ente administrativo. Recordemos que Marcelo Villarroel es uno de los presos políticos más perjudicados con la modificación que aumentó a 2/3 el tiempo del requisito para optar a la libertad condicional. Bajo esta, podría recién hacerlo el año 2036 o 2040. Un factor repudiable en este punto es que en estos años se le incluyen 5 condenas de la justicia militar, uno de los cientos de residuos de la dictadura pinochetista que debería estar obsoleto. Tenemos que recordar que Marcelo y Juan son las únicas personas privadas de libertad hoy día que están condenadas por la justicia militar, en circunstancias que desde el año 2010 eso ya está prohibido, porque el Estado de Chile fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar la justicia militar a los civiles. Que es una justicia donde no existe el debido proceso, donde las pruebas son obtenidas bajo tortura, donde hay un fiscal que es el que lleva a cabo la investigación, no hay bilateralidad de la audiencia, no hay ninguna de las garantías. Bueno, él está condenado y ahora se le están considerando los años de ese periodo, de esas condenas sumadas a esta. Otro logro que trajo esta movilización es la devolución de 665 días reconocidos como abono al actual cómputo de penas de Juan Flores, lo que le acercaría más a su libertad. De la misma manera, la y los huelguistas lograron la activación de un dispositivo político-jurídico en el plano del cuestionamiento profundo al DL-321 y sus implicancias nefastas en las prisiones del Estado. Desde el punto de prensa se comunicó que el INDH se comprometió a hacer un informe sobre las afectaciones del decreto de ley 321, el cual potenciará los argumentos de peso para llegar a un cambio definitivo. un avance para toda la población penal para así terminar con los nefastos y descontextualizados requisitos para optar a la libertad condicional. Mediante un comunicado público, la y los huelguistas expresaron que han logrado también la atención e intervención específica de otros estamentos sobre el régimen de aislamiento que se vive en la sección de máxima y alta seguridad, lo que se suma a los avances permitiendo mayor visibilización y control sobre las acciones de gendarmería. Y por último, se consiguió el asegurar la no aplicación de castigos por participar en esta huelga de hambre. Pablo Morales, vocero de la huelga, expresó. Es una movilización que reúne, que organiza, articula las fuerzas anticarcelarias, subversivas desde prisioneros y prisioneras políticas del resto de la prisión. Compañeros y compañeras dan cuenta, a partir de esta movilización, de la existencia de una prisión política, de una práctica de prisión política articulada por compañeros y compañeras subversivas, anarquistas, ya en contra de este modelo carcelario y con la disposición de dar cara, ya de enfrentar, de dar la lucha. Ya desde las prisiones, entendiendo que la prisión no es el fin de nada, sino que debiese ser, y lo están demostrando los compañeros, otra forma, otro espacio, otra trinchera de lucha. Esta huelga de hambre se caracterizó por la capacidad organizativa de la compañera y compañeros en conjunto con sus redes de apoyo, quienes desarrollaron un gran trabajo tanto dentro como fuera de la prisión. Asimismo, los gestos solidarios reflejados en la acción desde compañeras, compañeros y compañeres de diferentes territorios dejan en evidencia la gran solidaridad anarquista y la efectividad de las coordinaciones horizontales en un contexto de burdo show de las estructuras jerárquicas partidistas. El anarquismo termina de frente en alto una de las movilizaciones sácratas con mayor incidencia de las últimas décadas en el territorio dominado por Chile.